puede hablar. Yo no le esquivo a ningún tema y ahora sí, quiero ceder mi palabra a este especie de... ¿Cómo especie? A Pablo Caruso. Ahí lo dices. Lo dije. ¿Es Pablo Caruso? No, no es una especie de Pablo Caruso. Es Pablo Caruso. Pablito. Bueno, 30 artistas, trabajadores de la cultura, escracharon a Lo Pérfido en una, de manera sorpresiva, en una función del Teatro Colón hace algunas horas. A ver, técnicamente destinado a Horacio Rodríguez Larreta, que es el que se negó a pedir la renuncia a Lo Pérfido, recordemos, por el tema de por la mención que había hecho sobre los 30.000 desaparecidos, que había dicho que es un número que se resolvió entre cuatro paredes para negociar un subsidio y aquellas barbaridades. Sabían que Lo Pérfido no estaba, Lo Pérfido estaba en Estados Unidos, pero igualmente estaba destinado, insisto, a escrachar a Horacio Rodríguez Larreta por no haber pedido la renuncia de Lo Pérfido. Me cuentan que trabajadores del Teatro Colón, de manera escondida, pedían los volantes, pedían la información, que le entregaron los volantes a Rodríguez Larreta y también a Esmeralda Mitre. Ustedes saben que Darío Lo Pérfido es de Mitre, digamos, ¿no? Y que la cara de Esmeralda Mitre fue inolvidable. Ajá. Yo les había dicho que el asunto, Lo Pérfido dio una conferencia de prensa la semana pasada, dijo asunto terminado sobre esta cuestión, y yo les vengo diciendo que no es para nada un asunto terminado, ni para los organismos de derechos humanos, ni para los trabajadores de la cultura, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde además se reclama que no hay política cultural en la ciudad. Eso por un lado. Por otra parte, mañana... Usted dice que Lo Pérfido en algún momento se va a tener que ir. Yo digo que... Se fue, está en Estados Unidos, no lo escucho, señor. No, del cargo. Que se va a tener que ir. Digo que no es un tema cerrado, pero ni por poco. Uh-huh. Y que va a haber novedades semana a semana. Bien. Entre ellas, este tipo de acciones. Recordad que a Lo Pérfido no lo van a dejar entrar en ningún teatro de la Ciudad de Buenos Aires, no del circuito más comercial, digamos, sino todo lo que tiene que ver con el off, pero que es muy importante. Casi que hay un circuito off comercial, digamos, ¿no? No es una pavada, ni tampoco a recitales, y se está pensando en hacer lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta, si es que efectivamente no revé su decisión. A propósito, el video que circuló de los artistas, actores que salieron con la consigna No Volvamos al Fondo, ¿cuántas críticas recibió? Uh-huh. Dejen pensar a alguien distinto, no puede ser que salen, a ver, un grupo de artistas, sí, a los que se los acusó absolutamente de todo durante muchísimo tiempo, sí, ¿no? Y que ahora demuestran que ya no viven ni de nada de eso y que están poniendo o expresando sus convicciones. Le saltaron a la yugular, ahorita escuchando algunas radios, no esta, ¿no? Sí. Es una radio magnífica, pero otras radios donde por poco los acusaban de goebelianos, de cualquier cosa. Bueno, hay un tuit de Elisa Carrió, en general no me parece muy muy relevante, pero en este caso sí marca una tendencia que para mí va a crecer, Roberto, en este sentido. Los trabajadores de la cultura levantan la cabeza en un momento así y del otro lado tiran. Y recordá aquella lista negra que publicó el periodista Cretaz en el diario La Nación, escrachando a todos los que habían recibido algún tipo de subsidio o que habían trabajado con ciertas productoras que recibieron algún tipo de fondo del Estado para trabajar. Que habían formado parte de políticas públicas, sí, que los habían empleado porque trabajaban. Bueno, artistas de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que hay censura, que algunos espectáculos no se renuevan este año, hoy que ya estaban en cartel. Hoy a la mañana y con Toñetti. Y que se están bajando, ¿no? Machín también. Actorazo. Bueno, por otro lado, mañana va a ocurrir algo muy importante. ¿Qué? Dígame. Mañana hay paro nacional de ATE. ¿De qué? Es el segundo paro nacional de ATE. ATE, por el tema de los de los trabajadores del Estado. Está paro. Un poco corrido de agenda, ¿no? ¿Paro mañana? Pero sí, mañana hay paro nacional de ATE y en algunos distritos por 48 horas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O sea, mañana y pasado. Exactamente. Paro mañana de ATE. Salga bien las cuentas. Si usted no está inventando en este momento, porque no lo vi en ningún lugar. Discúlpeme que se lo diga. Es probable que no lo haya visto. Hay paro nacional de ATE y quiero decirles, hay despidos en Atucha de a miles, hay despidos en el Hospital Posadas, hoy me confirmaron que esto se conoció hoy, y hay despidos en el Ministerio de Justicia. Así que la cosa no terminó. Hoy vi una impresionante marcha por el microcentro de la bancaria. Hay conflictos en todo lado, en el Banco Comafi, obviamente en el Banco Central, en Citibank, una movilización muy grande de la bancaria. En el Central por despedidos, en el Citi porque se dice que levanta la valija y se vaya, hay preocupación, y además están por discutir paritarias. Mira vos. Sabes que lo tomo con esperanza. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir esto de los despidos. Porque, ¿sabe? Si el gobierno dice que despide para generar más empleo, imagínese los empleos que van a crear en Atucha después de echar a 1000 personas. Sí, sí, sí, sí. Los empleos que van a haber en la Argentina, siguiendo la lógica, ¿no? Sí. Siguiendo la lógica del gobierno. Entonces, yo soy un hombre que cree, un hombre de fe. Entonces digo, millón, no va a alcanzar la gente, vamos a tener que importar ingenieros italianos. En cualquier momento lo siento ahí en el Congreso. En cualquier momento, ¿eh? No, ¿sabe dónde quisiera estar sentado yo ahora? ¿A dónde? En Canal 26. ¿Por qué? ¿Quién está? Domingo Cavallo. ¡No! Diciendo que la deuda cuando él era ministro bajó. Dice Domingo Cavallo, y un brindo por él, carajo. Nosotros no. Caballero Nocturno, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acercate a Azul Pro.